como la daga al vencido. Yo no quiero paz, ni quiero olvido, tampoco busco compasión, no busco morada ni un camino. Yo no quiero nada que no sea contigo. Ahora sé que el amanecer no es lo único que nos queda. Ahora sé que tu corazón es mi única obsesión. Porque hoy quiero sentir tu fuego en mí. Como caricia sin castigo, como un mendigo de sonrisas, como la fe sin paraíso. Me siento cada día. Llegó y se fue, corazón hambriento. Bendita maldición, me ató a su piel. Tú te condena, ¿cómo escapar de esa prisión? Ahora sé que el amanecer no es lo único que nos queda. Ahora sé que tu corazón es mi única obsesión. Porque hoy quiero sentir tu fuego en mí. Lo único que nos queda. Ahora sé que tu corazón es mi única obsesión. Ahora sé que el amanecer no es lo único que nos queda. Ahora sé que tu corazón es mi única obsesión. Porque hoy quiero sentir tu fuego en mí. La energía y nuestro espíritu se conjugan y conectan durante una hora en El Ritual. El ritual.

El Ritual. Deidades crearon al rock en sueños y visiones. Hoy se manifiestan en El Ritual. El tiempo no borra las lunas nuevas.